Från och med nu, du lyssnar. Waka, hawaka. La linterna del horizonte apenas encendida. La luz tenue de una estrella a 15 millones de kilómetros de la vida. Un gigante espectral de helio puro. Y bajo el manto blanco, la arquitectura de un mundo olvidado. Con los primeros destellos rojos, los que dormían bajo el hielo abren los ojos al futuro. Al número 35, desde que iniciamos esta travesía musical hace casi un año. Yo soy Álvar y me acompañan en la mesa el señor Pato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué voz de estás como un poco resfriado, Pati. ¿Qué voz de bar? Debo decirte. No parece él. No. Y tengo una cantidad bastante extrafalaria de moco en mi nariz. Gracias por la data, Pati. La estaba esperando. Estaba ansioso por conocer esos detalles. Y también nos acompaña, como siempre, el señor Magnate Eisner. ¿Cómo va la cosa? Bien, andamos bien, digamos. La verdad, ha sido un día increíble hoy, ¿eh? Parecía otoñal. Viste, cuando el otoño está recién apareciendo y se va el veranito y hace un calorcito simpaticón. Sí, ahí es cuando me agarro estas cosas que... extraña. Que todo el mundo disfruta del día y yo estoy transpirando y cagándome de frío a su vez y dándome con pastillas y un montón de cosas. Y queriendo morir. Queriendo morir. Como la historia del hombre con delay, ¿no? Le agarra el... cuando hace calor tiene frío. Claro. Retardo. Che, vos sabés que la almendra es el fruto del almendro y posee una película de color canela que la envuelve, además de una cáscara exterior que no es comestible, cuando tiene un color rosado amarillento y es de sabor dulce y representa un peso importante de la almendra, por lo cual la parte comestible de este fruto se reduce a un 40%. Mirá vos, ideal para comer un plato frío como el que estamos sirviendo ahora en Waka Jawaka. Aparte, ¿qué podemos decir de almendra? Que también se puede hacer leche de almendra. Uh-huh. Todavía no supe cómo, pero... Bueno, seguramente un alimento ideal para veganos, ¿no? Habría que preguntarle a Ari. Por ejemplo. Sí. Sí, porque dicen que está bastante bueno el resultado y no estás, digamos, contribuyendo a... No estás expropiando la leche a la vaca. A la vaca, que está ahí encerrada a tu merced. ¿No? Estaría bueno para la próxima una leche de almendra. Por lo pronto hoy pasamos un tema de almendra, ¿verdad, así magnate? Es. Estamos hablando del tema que sonaba recién, que era Hoy todo el lleno en la ciudad, obra de nuestro dios máximo Luis Alberto Spinetta, grabada allá por el 68. Este tema fue la cara A del segundo simple editado por Almendra, simple que traía del otro lado Campos Verdes, el único tema que tendría videoclip de la banda. Uno de los temas más hippies que recuerdo. Uh-huh, ¿verdad? Dos temones. Esta canción originalmente tenía una parte 2, llamada a continuación del hielo en la ciudad, donde el hielo se derretía, que no salió a la luz hasta que un audio del recital de Almendra en el Teatro del Globo, tomado por el grabador de Emilio del Guercio, fue editado por Página 12 hace pocos años. Hasta entonces de este tema solo se sabía que figuraba en el disco Crónica de Iluminaciones, como en el anexo de letras inéditas del libro de Bertín. Ajá. Un tema con un sonido muy Beatle. Tanto el sonido de las guitarras, de las voces. Bueno, Almendra era un grupo muy Beatle. O se podría decir de la época. De la época del rock popular. Sí, de la época, pero King Crimson en esa época tocaba y no era ese sonido. Claro, pero... Sí, no, y los gatos tocaban y por ahí no remitía tan directamente a los Beatles su sonido y había bueno, otros grupos eso acá. No, dije nada. No, la influencia de los Beatles está clarísima en el surgimiento de la música rock en Argentina, pero... Por ahí bastante directa en Almendra, bueno, qué sé yo, mucho. El periodismo le decía a los Beatles de la Argentina en esos paralelismos medio. Bueno, igual también le decían los Beatles a Serú Girán. Sí, sí. A Serú más que por una cuestión musical, por una cuestión creo que simbólica, de que es reconocida por ahí la mejor banda de la historia de Argentina. Los Cuatro Fantásticos. Claro, pero no por una cuestión directamente musical, porque Serú tiene otro desarrollo instrumental en los temas, es distinto. Pero yo creo que en Almendra se nota mucho el sonido de la banda, muy... muy directo en relación a los Beatles y porque ellos mismos lo han dicho en entrevistas. Totalmente, sí. ¿No? Así es, sí, Spinetta se reivindicó muy influido por los Beatles, todos ellos, ¿no? Hasta su último día. Uh-huh. Una entrevista que hay en internet en la que dice All you need is love, yo con eso tengo para aprender de aquí a Luján. El tipo ya tenía casi 70 años, ¿no? Bueno, 60 ponele, y después de 40 años de música seguía diciendo con lo que hicieron los Beatles yo todavía tengo para aprender de aquí a Luján. Así que lo reivindicó toda su vida y han dicho muchas veces en ese programa que hacía Emilio del Guercio, que estuvo Spinetta una vez, y decían que para ellos los Beatles eran una fuente de inspiración increíble y lo bueno que tuvieron fue que no los vieron como una cosa lejana e inalcanzable, sino que decían, loco, tenemos que hacer temas tan buenos como estos. Entonces se potenció ahí su creatividad. Uh-huh. Todo un desafío. El programa era ¿Cómo hice? Ahí creo que se juntaron los Almendras a analizar la letra de... A analizar el tema cantata, Muchacha, sí. No analizarlo, sino que cada programa tenía giraba en torno a una canción en particular. Programa muy recomendable. Creo sí, que está sí. En YouTube se encuentra. Sí, se consigue en internet, se puede descargar fácil también, así que está para vérselos todos, la verdad que... Ajá. Hay de todo. Desde Spinetta hasta Horacio Guaraní pasaron un montón por ahí y todo muy, muy recomendable. Bueno, pero volviendo al tema de... creo que es Long Play, o es un disco de que sale hoy todo el libro de ciudad y Campos Verdes. Es simple. Se utiliza siempre, si vos lo, también el otro día estaba viendo en la tele en Encuentro que estaba Manal Y hablando de la, en el pleno auge de Almendra y de Manal, se comparaba Campos Verdes con Avellaneda Blues, porque se decía que Spinetta y Almendra tenían un sonido más a campo, más a espacio abierto. Espacio abierto, en cambio Manal era más ciudad. Más urbano. Más urbano. Sí, totalmente. Yo creo que eso está. Coincido. Adhiero. Con esa idea. Digamos, en la medida en que se puede pensar que una banda con un sonido eléctrico te remite al campo, ¿no? Pero más allá de las cuestiones más estrictamente técnicas, sí, hay en las letras de Almendra y en los climas de Almendra hay mucho campo. Bueno, el tema final, por ejemplo. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Yo también me dormí detrás de la gran ciudad. Y toda la poética de Manal es esencialmente urbana. Avellaneda Blues. A la cabeza. Mientras Almendra sea Campos Verdes, justamente, o temas de esa índole. Sí, tal cual, digamos que podemos adherir desde Huaca Jahuaca, estamos de acuerdo. Suscribimos. Suscribe Huaca Jahuaca. Eso le da un peso terrible a lo antes dicho, ¿no? Claro. Bueno, a continuación vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho hasta ahora, y vamos a saltar unos años hacia adelante en la obra del mismo autor, licencia que nos podemos permitir por tratarse justamente de nuestro dios máximo, en este caso enrolado en la agrupación Jade. Vamos a escuchar la historia de un hombre que es una larga cadena de cosas. Tiene una razón no hacernos caso. Oh, es un eso que llegaba desde Plutón era El Hombre de Hielo, de la mano de Luis Alberto Spinetta, que acá toca una guitarra Roland polifónica, también se ocupó de la programación y obviamente de poner la voz. Lito de Pumar, que también toca la guitarra. Juan Carlos Fontana, más conocido como El Mono, que inicia acá su tremenda sociedad musical con el maestro, haciendo de goma teclados, sintes y Moog. Y un adolescente, César Franov, cuyo arreglo de bajo para este tema figura en los créditos del disco. Estamos hablando del álbum Madre en Años Luz, el último de Spinetta Jade, que vio la luz allá por 1984, el mismo año que Andate Meisner, para ponerlo en contexto. Para que nos ubiquemos, ¿no? Claro. Y para seguir ubicándonos, podemos decir que sale el mismo año que del 63, el primer trabajo solista de Fito Páez, tal vez su mejor disco, que Piano Bar, uno de los mejores discos de Charlie. En el cual también toca Fito. Exactamente. En la grabación también, ¿no? O sea, se fue en la gira Fito, pero también grabó. Sí, claro. Sí, ahí está en las teclas de Piano Bar. Está de esos videos que Charlie está vestido enfermero en Estudios Dion. Y Fito justamente llega portando un sándwich de dimensiones colosales que coloca sobre su teclado. Bueno, tenemos algunas anécdotas del disco que grabamos con Pato en ese mismo estudio y nos contaron sobre Charlie de esa época, que el tipo una vez se quedó dormido en el baño, ¿no? Ah, sí, que resulta que se quedó dormido en el baño y al otro día la señora que limpiaba en el estudio de Ion va y lo encuentra durmiendo al señor García. En el baño, en el inodoro y con una guitarra eléctrica desenchufada. Estaba ahí dormido el tipo. Después está la del piano, la de esa que es. Ah, sí. Que Charlie estaba grabando un piano en un tema y le copaba cómo sonaba. ¿Cómo fue? Le echó unas papas fritas. Claro, una bandeja con papas fritas le puso arriba de las cuerdas del piano. Usted imagínese, un piano de cola ahí en el estudio Guión. Y resulta que el aceite empezó a chorrear y caía sobre la madera del piano, cosa que hizo mierda el piano. Claro, no sé si chorrear porque eran papas fritas. Claro, pero. ¿O vos decís que son papas fritas que las armó, las frió él así? Yo pensé que era más unas leyes. A mí Osvaldo me dijo que hizo mierda el piano. Sí, eso seguro. Que después desapareció por un tiempo, que no fue más a grabar el estudio Ion. Y después que, después de tanta insistencia de Osvaldo Bacedo, lo estuvieron llamando continuamente a la casa. Y un día lo atiende, creo que la representante de Charlie, y le dice el señor García que le está consultando cuánto es el precio para arreglar el piano. O sea, se dio cuenta la cagada que se había mandado. Una etapa muy rocker de Charlie. Y bueno, es más o menos en este mismo año que Spinetta sacaba el tema Este es el hombre de hielo. Claro, el disco sale el mismo año. Y un añito después que Clics Modernos, otra tremenda cúspide en la carrera de García. Y un año después también que el disco Baglietto, el tercero en la carrera de su autor. Obviamente estamos hablando de Juan Carlos Baglietto. Un disco donde se edita por primera vez la pieza que vamos a escuchar a continuación, surgida de la mágica pluma de Adriana Bonicio. La versión que vamos a escuchar ahora es varios años posterior, ya de la época en que Baglietto comenzó a parecerse peligrosamente al padre Luis y a tocar junto a Lito Vitale, y proviene del programa De Acá, emitido entonces por ATC. Vamos a escucharla, luego habrá una pequeña tanda y tras ello llegaremos al Ahora. Ahora, de Adriana Bonicio y por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, El Témpano. Cuando pienso que todo está perdido, hoy es alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Eso! La ternura del agua que corre, la refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te pares.

Estamos al aire por FM compartiendo, escuchando el programa Waka Jawaka en su edición número 35. Tenemos un telefonito acá si alguien quiere comunicarse con la radio. Sí, es 4253-0971. También pueden escucharnos vía internet. Ajá. Que es Radio Compartiendo Argentina Stream. radiocompartiendo.argentinastream.com. Tenemos una página oficial nosotros, Waka Jawaka, que es wakajawakaradio.wordpress.com. Waka Jawaka es con W y con K. Uh-huh. Si tenés radio, no sé, podés escuchar en el 89.7. Y... si estás más o menos cerca de Quilmes, digamos. Sí, sí, sí. Y nuestra página oficial es Waka Jawaka Radio en Facebook. Nuestra página oficial en Facebook. Así que ahí nos pueden buscar también. facebook.com/unprogramaspicodélico. Ahí está. Si no, nos pueden venir hasta la radio y lo aguantamos. Le aguantamos los trapos. Bien, nos habíamos ido a la tanda, el primer bloque, escuchando a el dúo Baglietto Vitale, un dúo que tocó un montón de años juntos. Hace poco había leído la data, no sé cuántos cientos de conciertos dieron juntos. Sí, sí, la cantidad de veces que se presentaron en vivo es impresionante. Muchas veces televisado, como lo escuchábamos recién. Así que hay mucho material para ver. Muy ajá, interesante. Vitale tenía un programa que se llamaba Ese Amigo del Alma. También está bueno, hay que buscarlo por YouTube porque tiene cosas muy interesantes. Vitale también creo que estuvo tocando con el señor Ariel Minimal en una banda de blues. Mira vos, esa no la tenía. Sí, eso lo vi por medio de Ese Amigo del Alma. Y hay un par de bandas copadas que tocan ahí. Creo que también tocó Los Tipitos. Hay archivos de eso. Es posible, en Ese Amigo del Alma. No sé. Y hace poco ya en esa grabando. Época no lo seguía más. Pero mira que yo estoy hablando hace un tiempo largo. Sí, pero ya sabemos que, o mejor dicho, nosotros sabemos, la audiencia no sabe que vos sos fan acérrimo de Los Tipitos, pero ya desde antes que se hagan caretas y vayan al programa de Mirta Legrand. Totalmente. Así es la historia. Un militante. Y Lito Vitale también tocó en un grupo bien progresivo como fue Tantor, ¿no? Tantor y Mía. Y Mía. Y Mía cantaba La Mujer. O sea, un tipo con mucha historia del rock, mucha historia en el rock nacional y capaz que no es tan reconocido. Mientras escuchamos música de fondo, podemos contar que lo que acabamos de escuchar fue una banda que nosotros con Álvar conocimos en la competencia de La Perla. Año 2012, cientos de bandas participando por la grabación de un disco. Y bueno, nosotros con Va de Retro estuvimos, que fue la semifinal eso que los conocimos. Sí, sí, sí. Porque era un concurso que consistía en una competencia por mes, que se elegían tres bandas, competían en el mes, y la que ganaba iba a pasar a otra instancia. Nosotros ganamos ganamos el mes de julio, creo, y luego competimos, creo que a fin de año. Es feo decir competir, ¿no? Sí, es una cagada decir competir en cuanto al arte, porque no es algo que se puede decir, ¿no? Esto es mucho mejor o peor. Aparte es muy distinto, lo que ellos hacían era nada que ver con lo nuestro. Bueno, justamente pasó eso. Esta banda Trilobite, que mucha data no tenemos porque es medio complicado buscarlos a los muchachos. Hay uno que está viviendo ahora en Córdoba. Ya no están tocando más, además. Hace un año que están separados, pero por suerte la música perdura, ¿no? Y ellos se definían como una especie de folclore contemporáneo. Sí, pero antes de eso yo me acuerdo que habíamos hablado con nuestros ex compañeros de Va de Retro, que decían que habían competido con ellos también en Cavern, y que hacían una especie de rock tipo Serú Girán. Me acuerdo que hablamos con ellos el día que nos cruzamos ahí en La Perla y dijeron que habían cambiado completamente el sonido, que se volcaba más al palo del folclore tradicional. Era instrumental, ¿no? Sí, sí. No había cantante. Y la verdad que ese día competimos. Compitió Va de Retro, Trilobite y otra banda que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Muralla Azteca. Ganó Muralla Azteca. Y yo me acuerdo que estaba atrás del señor Roy Quiroga, baterista de Ratones Paranoicos, me tocó el huevo izquierdo. Decía, pero esto no es un concurso de rock. Escuchando a Trilobite, decía, claro, esto no es un concurso de rock. El chabón dijo eso, ¿no? ¿Sí? El baterista de los Ratones Paranoicos. Roy Quiroga. Que era increíble el grupo. Uh-huh. Ahí bueno, estaban también Machi Rufino y Rodolfo García, que sí, no dijeron lo mismo, ¿no? No, pero ganó esa. No me acuerdo qué dijeron, pero ganó el otro grupo que era bien rockero. Era el más rockero de los tres. Sí, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, esas cosas pasan en las competencias en las que uno capaz que no se abre. No abre sus oídos completamente para escuchar lo que hacen y lo que ofrecen, y no evalúa capaz todo su el potencial que tiene cada banda, su ensamble. Uh-huh. Y simplemente se jacta de que sea rock o que no suene a rock. Está bien, estamos hablando de Roy Quiroga, un muchacho que la vida le dio lo levantó y le dijo: tomá, vos la zafaste. No es rencor lo mío, pero viste. Suena agresivo. ¿No te gustó ese comentario? ¿Verdad? No me gustó ese comentario porque llegó a esa conclusión, digamos. No, pero justamente lo que estábamos escuchando, los que estábamos escuchando ese, decíamos: no puede ser que esta banda suene así. Y agradezco haber conocido bandas así por uh-huh. medio de un concurso, de una competencia, y no compartiendo una fecha. Mejor dicho, no agradezco eso, pero sí, pero es buenísimo poder haber llegado a escuchar ese tipo de música y así en increíble calidad de sonido y bueno, y todo lo demás. Así sí, que más adelante estuvimos en contacto con los muchachos de Trilobite, que uno está, el Laureano está en Córdoba. Vamos a tener una entrevista con ellos. Ahí va, Trilobite sonando en Huaca Jahuaca. El tema se llama Corisco y es sacado de un audio de YouTube en vivo. Ahí va, sí, eso era en vivo y sonaba sí, impresionante. Bueno, nos vamos ahora al piso tercer milenario. Vamos sí, a escuchar y después hablamos un poquito. Dale. Así vamos un poquito con música. El grupo se llama Renaissance Sound o sonido renacentista. Vamos con eso. Thank you. aquí en Huaca Jahuaca. Quiero mandarle un saludo a María Laura de Castro, compañera violinista de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, que nos está escuchando. Abrimos el programa con rock argentino, la primera media hora. Sí. Después nos vinimos para el presente argentino con Trilobite. Sí. Y ahora estamos en el tercer milenio, pero ¿para dónde nos fuimos? El Pato. Para Chicago, no Nueva Chicago, ni Mataderos, ni para esa zona. Nos fuimos para el lado de Estados Unidos y encontramos una banda bastante interesante por su formación. Digamos que la formación consiste en batería, violín, xilofón y bajo. Una banda que tiene sacado solamente un EP. La podés buscar en internet por Rena ISSANCE Sound punto Tumblr TUMBLR.com. Tu nivel de inglés nunca deja de sorprenderme, Martín. Digamos que es Renaissance Sound, es digamos sonido renacentista en inglés. ¿Sabes lo que pasa? Que yo le hablo para el pueblo. Claro, viejo, esto es Renaissance Sound. Vos no predicás desde el púlpito. No. Bueno, y esta banda se puede catalogar en el género del mat rock, el acid rock, el rock progresivo y todas las cosas que terminen con rock. El violín le da un color muy Jean-Luc Ponty. Sí. ¿No? Ese jazz fusión que el violinista francés... Y el xilofón lo hace Zappiano. Sí, pero... eso, claro, muy Zappa en algunas cosas. Igual, en cierto sentido, el xilofón sería como un Rhodes. Cumpliría una función así. Yo escuché varios temas de la banda y es como que es un tecladista jaitero, se podría decir. Uh-huh. Está arreglando continuamente con... Bueno, no está tocando un teclado, está tocando un xilofón. Sí, es que los instrumentos de placas son muy parecidos al teclado en cuanto a concepción del mundo. O el bandoneón, por ejemplo, en cuanto a qué claves usan, que con la mano izquierda hacen los graves y con la derecha los agudos. Digamos, sí. Si sabes tocar el piano y te sentás en un xilofón, bueno, en realidad se toca parado, me parece, pero... Sí. Es un claro, poco la así. Disposición es la misma, sí. Es la misma que tiene los teclados. O sea, tiene blancas y negras, pero en realidad son todas del mismo color. Uh-huh. Y bueno, no sé, depende del diámetro que tenga el instrumento, bueno, depende de sus octavas. Pero también funciona como un piano, que es de medio de... Obviamente, no son cuerdas, sino que son placas, en el caso del xilofón o en el caso de las marimbas, madera, pero es percutivo. El vibráfono. O el glockenspiel. Ahí vamos. Bueno, así que les dejamos esta banda bastante interesante, que está sonando, que el EP salió en el 2012 y se puede descargar. El tema que escuchamos se llama Don't Eat My Words. Y vamos ahora a hacer una pequeña tandita. Sí es. ¿No? Cuando volvamos de la misma, vamos a escuchar a un reconocido cantautor cubano entonando uno de sus temas más representativos. Y luego le haremos un pequeño tributo a Cortázar en el mes en que se cumplen 100 años de su natalicio. Vamos, Mella, con la tanda y enseguida volvemos con más Huaca Jahuaca hasta la medianoche. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Noticias. Política. El sector empresarial tiene que despertar confianza en los inversores. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al encabezar la celebración del aniversario 160 de la Bolsa de Comercio junto al titular de esa entidad, Adelmo Gaby. Generar confianza en los ahorristas, en sus empresas, es responsabilidad esencial de los empresarios. Que los usuarios, los consumidores, la sociedad tenga confianza. Bueno, el empresario tiene que despertarle la confianza para que le ponga la plata a su empresa y no se la ponga a la divisa extranjera. Además, la mandataria afirmó que la actual es una oportunidad histórica para crear un mercado de capitales gracias a poseer un sistema financiero de los más sólidos del mundo. Economía. Gilles Carbó dijo que el fallo de Griesa fulmina de muerte a cualquier reestructuración de deuda. En declaraciones a Telam, la Procuradora General de la Nación afirmó que la sentencia del juez de Nueva York a favor de los fondos buitre desconoce un principio universal que le garantiza al deudor la posibilidad de superar su insolvencia haciendo un acuerdo con sus acreedores. Gilles Carbó sostuvo también que ese fallo implica la muerte de cualquier reestructuración de deuda porque ningún acreedor ingresará a un canje en el futuro si con esperar un tiempo podría cobrar el 100%. La procuradora sostuvo además que decir que un grupo de acreedores puede cobrar el 100% y los demás no, es quebrar un sistema financiero y romper un principio de derecho que tiene una repercusión internacional. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Sociedad. Comenzó en Jujuy el primer encuentro nacional de astronomía. Especialistas de varias provincias participan del evento que se desarrolla en varias escuelas de nivel primario para fortalecer la divulgación de esa ciencia. Se busca interesar a docentes y niños mediante charlas, videos y observación directa, como la que se realizará el viernes a la noche en las Salinas Grandes. Fútbol. Juan Román Riquelme se entrenó de manera diferenciada. El enganche padece dolores en el gemelo izquierdo y durante la práctica de Argentinos Juniors realizó tareas físicas en gimnasio. Riquelme se prepara de cara al duelo del sábado de local ante Gimnasia de Jujuy por la tercera fecha de la zona A del torneo B Nacional. Los dirigidos por Claudio Borghi realizarán mañana una práctica de fútbol en el estadio Diego Maradona y se conocerá si Riquelme será titular. Telam. Anotate en la bolsa de trabajo de Radio Compartiendo. Si ofreces un servicio o tenés una profesión u oficio, anuncialo gratis. Anuncialo gratarola. Llámanos al 415-2099. 415-2099. O envíanos un mensaje de texto al 1537-91-4857. Contándonos tu nombre y a qué te dedicas, un número de teléfono de contacto y nosotros lo anunciamos en la radio. Bolsa de trabajo de Radio Compartiendo. Una radio con oídos. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausente. Huaca, inaugurando esta sección de hoy, la sección tercermundista de nuestro programa, intitulada Tercer Mundo, música del subdesarrollo, adopta distintos nombres de acuerdo a las circunstancias. Lo que estábamos escuchando recién era el tema Yo pisaré las calles nuevamente, por Pablo Milanés. Así es, es un disco en vivo que se hizo acá en Argentina, en una parque en 1984. Pleno regreso de la democracia, un disco muy emotivo que tiene la participación de artistas argentinos como Víctor Heredia, Tarragó Ross, el Cuarteto Supay, que interpretan Ojalá. Está, creo que, no, o sea, en el disco está dividido, creo que como en dos secciones, en las que tiene sus temas solistas Silvio Rodríguez y también sus temas solistas Pablo Milanés, en el que se hallan nuevamente en Óleo de una mujer con sombrero. Uh-huh. y después en toda en el tema de ese Todas las voces todas, que no me acuerdo el nombre. Lo estoy diciendo porque este disco lo escuché desde que tengo 3 años y lo es tengo, un disco doble, ¿no? Así es, sí. Lo tengo en cassette, en CD y en MP3 prácticamente. Yo lo compré cuando fui a ver a Silvio la última vez en el Luna Park, la última vez que vino. Fuimos con lista a la puerta y entramos gratis. Hay una maravilla del destino. Y a la salida vendían el CD. Dije, bueno, ya que no pagué la entrada, me compro un CD. Y era este justamente del que acabamos de escuchar a Pablo Milanés. Sí, yo lo tengo en MP3 y toda mi infancia también lo tuve en cassette. Mira qué coincidencia. No sé si se lo había sustraído a mi tío o cómo fue la historia, pero tenía el cassette. ¿Cómo se enteriza la piel cuando dice renacerá? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Renacerá en pueblo de su ruina y para en su culpa a los traidores. Uh-huh. Un tema que las veces que estuve en Santiago de Chile, que han sido 2 o 3, estaba todo el tiempo en mi cabeza el tema este. Era como, no sé, por ahí uno que es de afuera lo conecta con eso, pero tremendo porque está hablando de una capital que no es la nuestra, pero igualmente nos llega, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la historia es totalmente compartida, ¿no? Sí, la historia de este continente tan víctima de tantas dictaduras, digamos. Tan subdesarrollado, pero mirá la música que tenemos, ¿no? Ajá. Esta es la música del tercer mundo. Hay que explicitar eso, ¿no? Porque es un poco el sentido de la sección y del nombre de la sección. A eso apuntamos. Y también, además de música, este continente ha dado muchas cosas, entre ellas escritores. Y justamente en este mes de agosto de 2014 se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los más importantes, al menos a nuestros ojos. Estamos hablando de Julio Cortázar, por lo que voy a leer ahora uno de sus textos que más se trabajan en general en universidades, porque tiene la particularidad de que es una historia dentro de otra historia. Se llama Continuidad de los parques y dice así: había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes y volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo,

estamos en la sección exótica de nuestro programa. Lo que acabamos de escuchar era la canción Le Cormuso Accords, del pintor, escultor y músico nacido en Quebec, Michel Madore. Perdón, el tema se llama Stanley. Le Cormuso Accords es el disco del cual este tema está extraído, que fue editado en 1976 por Michel Madore, el canadiense que les mencionaba recién. Y ahora vamos a seguir con nuestro bloque, quizás que nos demanda más investigación, porque es un bloque exótico, donde buscamos preferentemente bandas de rock progresivo, pero de latitudes realmente extrañas, ¿no? El programa pasado hicimos como un tridente exótico, escuchamos música de Uzbekistán, de Armenia y de Túnez. Quien quiera repasar esos archivos puede hacerlo desde nuestra página, wakajahuacaradio.wordpress.com. Y en este caso escucharemos a un grupo... Perdón, está sonando de fondo. Un grupo de Mongolia. Sí, está sonando de fondo un grupo de Japón que se llama Mongol. Ah, perdón. Y el tema que está sonando se llama Homewards. Ahí va. Está cerca igual Mongolia de Japón. Ahí nomás. Cruzas ahí el río y estás... Y ahora... Recién escuchábamos al canadiense. Exactamente. Michel Madore. Así bueno, es. Bastante exótico igual, digamos. Sí. No solo porque uno no está tan acostumbrado a escuchar rock de estas características de Canadá, sino por el sonido, ¿no? Uh-huh. Además, un tipo bastante polifacético. Así que a todos quienes les interese, pueden buscar este disco. Le Cormuso Accords se escribe. Le Cormuso Accords, la A con acento al revés. Perdón, pero tercer artista de Canadá que pasamos. Uh-huh. Después de Harmonium y Rush. Ya son habitué Canadá. Sí, de a poco se van repitiendo los distintos lugares de la cartografía del sí. Planeta Tierra en Guadalajara. El otro extremo del continente. Es verdad. Lo bueno es que por ahí decís, bueno, paso Rush y de repente decís, ¿ahora qué banda puedo conseguir de Canadá? Y hay un montón de bandas. Sí, la más conocida es Rush, pero hay un montón de más. Por ejemplo, como la que sonó acá, Harmonium, que tiene la particularidad de que cantan en francés. Uno de los pocos grupos reconocidos de Canadá que canta en un idioma que no es el inglés, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en algunas zonas de Canadá, como en Quebec, se habla francés, ya que la primera invasión fue justamente de Francia. Y hablando de francés, yo tenía un disco de este músico que estaba todo escrito en francés. Estamos hablando de Piazzolla. Uh-huh. Y siempre se decía que cuando venía a Argentina, Piazzolla les hablaba en francés. Porque obviamente había una disputa entre el público del tango tradicional, que le decía que eso no era tango, y él, como forma de joderlos a los tipos, les hablaba en francés. Porque los consideraba unos ineptos. Bueno, sin ir más lejos, el tema que vamos a escuchar, es del disco Libertango, que fue grabado en 1974 en Italia, en la ciudad de Milán. Así que es muy loco porque uno escucha a Piazzolla y al menos a mí me ocurre, ¿no?, que directamente se remite a Buenos Aires, una música que el mismo Piazzolla la definía como música de Buenos Aires. Sin embargo, está grabado con un montón de músicos que no son argentinos y tampoco está grabado acá, está grabado a 14.000 kilómetros de distancia. Pero bueno, la música te conecta con cosas que van más allá de donde está hecha. Me acuerdo, me acuerdo que el disco, no me acuerdo cómo se llamaba, son del Ed Lumiere, me parece. Uh-huh. Que está, sí. Está cita Whisky Escolazo. Es de una película. Y dice todo en francés y la parte que se refiere a Piazzolla dice el Troesma. Uh-huh. El Troesma y sigue hablando en francés. Bueno, uh-huh. Así que vamos a escuchar Violentango. Violentango, un tema que si bien no es rock, porque es tango, o tango contemporáneo, yo creo que tiene un espíritu muy rockero, más allá de que no hay una guitarra distorsionada, tiene como una polenta que tranquilamente se bancaría que le hagan una versión netamente rockera. Pero de lo que es Piazzolla, es una de las muestras de más cercanía con el rock. Vamos con el Violentango del gran Astor Piazzolla y seguimos con Wakaja Waka. Thank you. es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos. Declaraba Astor Piazzolla para la revista Antena en Buenos Aires en el año 1954, 20 años antes de sacar este disco, Libertango, que ya desde su propio nombre está manifestando la búsqueda de libertad relacionada con el tango que llevó a cabo Astor Piazzolla, entre otros. Sin embargo, el más representativo de ese cambio que tuvo el tango en cuanto a reconocimiento es Piazzolla. El que rompió todo. Claro, el que aparte se mezcló con el jazz, se mezcló con el rock progresivo. Si bien también hay otros intentos, como el que hemos escuchado en alguna oportunidad aquí, de Rodolfo Mederos con Generación Cero. Pero Piazzolla ha trascendido todas las fronteras y es un tipo que es conocido en todo el mundo, casi como Maradona. su música se toca en Japón, se toca en Europa, en Estados Unidos. Un tipo que ha trascendido todas las fronteras. Por allí he leído alguna vez que lo consideraban el Bach del tango. Y algo de eso hay, porque también incluyó en el tango, por ejemplo, fugas, que era un estilo compositivo típico del barroco. Ah, como, mira, a mí un tipo de Bach, ¿sí? Año 2006, me dice, Piazzolla es más grande que Stravinsky. Así. No me fundamentó por qué, pero me dijo eso. Y le gustaba más, lo podía silbar mejor. Pasa que Piazzolla al principio quería dedicarse a la música académica, más europea. Pero él se fue a estudiar a Francia, composición, y tuvo una pedagoga que hemos citado aquí cuando hablamos de Cuberto Gismonti, porque también Gismonti estudió con ella, con la señora Nadia Boulanger. Y a los dos maestros, a Gismonti y a Piazzolla, les dio prácticamente el mismo consejo, que fue: no hagas música europea, volvé a tu país y dedícate a explorar la música popular de tu país. Y digamos, es lo que tenés en la sangre. Eso le dijo a Piazzolla una vez que lo escuchó tocando tango. Pero Piazzolla quería ser un sinfonista al estilo de Wagner, de Stravinsky, de Stockhausen. Pero ella, esta pedagoga francesa, le dijo: dedícate al tango, que es lo tuyo. Digamos, hacelo crecer desde tu lugar, con todos los conocimientos que están por fuera del tango que manejás. Y bueno, vaya si lo logró, ¿no? Porque creo que hay un antes y un después en la historia del tango a partir de Astor Pantaleón Piazzolla. Bueno, el disco este, Libertango, justamente el tema que le da el nombre es el que abre el disco, una de las obras más conocidas de Astor. Y después todos los temas tienen un nombre y terminan con tango, ¿no? Como por ejemplo recién escuchábamos Violentango, después está Meditango, Novitango, Tristango. Y son todos temas así, y Adiós Nonino está incluido, la gran obra maestra que Astor compuso. Cuentan sus familiares que cuando se enteró de la muerte de su padre, ¿no? Se metió en la cocina, en silencio, agarró el bandoneón y empezó a tocar. Y cuenta Pipi Piazzolla, su nieto, que un gran músico, baterista, que eso que empezó a tocar después terminó siendo la introducción de Libertad, de Adiós Nonino. Uh-huh. Bueno, Piazzolla era un tipo muy particular también desde su personalidad. Pipi mismo ha contado que era de agarrarse a las piñas por la calle cotidianamente. Si el colectivero le decía algo en mal tono. Un carácter de no tenía drama. Auténtico taro. Así, sí. Buscar muy taro, ¿no? Sí, sí, sí. Un matón. Un tipo que muy cosmopolita, porque de pequeño se fue a vivir a Estados Unidos con su familia, a Nueva York. Nació en Mar del Plata, pero creo que antes de los 10 años ya vivía allá. Sí, ahí conoce a Gardel. A Gardel, y da la casualidad de que Gardel se hace muy amigo de la familia y lo invita a Astor, porque sabía hablar inglés, y a la familia, más que nada a Astor le dice si quería ir a viajar con él, creo que a París, y resulta que los padres no lo dejan y ese avión fue el que se estrelló y en el que muere Carlos Gardel. Bueno, igual fue en Colombia después eso. Sí, pero, sí, hizo un quilombo de... Pero lo invitó, sí, igual no sé si fue, no fue la misma gira, puede ser. Pero Gardel lo invita, lo escuchó tocar el bandoneón a Piazzolla. Y hace poco leí, bueno, cuando fuimos a ver ese festival que hubo en Palermo de Piazzolla, había un texto que Astor había escrito para Gardel, como una carta así melancólica, y en un momento decía que su primer dúo fue con Carlos Gardel, cuando él tenía 10 años, que no lo podía creer, porque Piazzolla tocó con Gardel, digamos, es una cosa que es increíble si la pensamos. Piazzolla era un niño argentino viviendo en Nueva York, que tocaba el bandoneón ya desde muy chico, pero que no tocaba tango. Él ya de pequeño se puso a estudiar obras de Bach y música clásica en el bandoneón, que es lo que hoy por hoy se dan la formación, por ejemplo, en los conservatorios, como el Manuel de Falla. Gardel le dijo, mirá, pibe, el fuelle lo tocás bárbaro, pero el tango lo tocás como un gallego. Claro. Le dice cuando lo conoció. Sí, cuentan eso. Eso fue en la grabación del Día que me quieras de la película de Gardel. Que Piazzolla aparece como personaje secundario. Creo que era Canillita. Hacía de Canillita. Bueno, y después de eso hizo una carrera magnífica. Gardel no se enteró, pero terminó revolucionando el tango. Astor, un tipo que, bueno, desde el punto de vista que se lo mire, yo creo que es de los músicos más grandes que ha dado nuestro país, junto a Luis Alberto Spinetta, por supuesto. Al Cuchi Leguizamón. Están ahí, ¿no? En una especie de Edén de músicos argentinos. Son como una expresión que trasciende toda frontera, porque Piazzolla ya... Repito, es conocido en todo el mundo y su música es música en estado puro. Uno puede tocar, eso pasa con algunas músicas, ¿no? La puedes tocar con cualquier instrumento y tiene como una personalidad tan propia que su esencia sigue estando ahí. No es que depende de que lo toques con tal instrumento. O sea, vos podés tocarlo con un ukelele y vas a seguir siendo Piazzolla. Tienes muy propio el estilo que logró. Así que bueno, una de estas otras yerbas que nos damos el lujo de pasar en Waka Jahuaca. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña tanda. Así es. Y después volvemos con un pequeño homenaje. ¿A quién? A uno de los grandes músicos del... Diego. Volvemos a un homenaje de un tipo que está cumpliendo años hoy. Sí, así es. Así que lo festejamos acá, apenas termina la tanda. Antes de que termine el día y no le podamos dar nuestro saludo. Claro. Allá igual en Inglaterra ya terminó el día, pero acá estamos a tiempo. Así que ya venimos con más Waka. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Radio Compartiendo. 89.7. Thank you.

Cuando se habla de rock, o de hard rock, o de lo que sea el rock, más que hablar es escuchar y simplemente dar el ejemplo de Led Zeppelin. A mi criterio, la mejor banda de rock. Y tu vea. O de hard rock de la historia, no, porque se me... Está emocionado. Sí, posta. Es que estuvimos haciendo pogo acá afuera. Estuvimos haciendo pogo y con mi estado, mi salud estoy bastante flojo. Aparte, una banda que te conecta con tu más tierna adolescencia. Mira, encima la casualidad es que justo vino a mi casa hoy mi amigo de toda la vida, Víctor. El batero. Sí. Al otro día jugó al fútbol, estaba él en la cancha al lado, Juan. Ah, mira. Con el Pepi. Ese es el ídolo de patín, ¿eh? Ese. Justo pasó hoy por mi casa, me dice, che, hace mucho que no te veo. Y justo vino ahí, las casualidades. ¿Que te inculcó el amor por Zeppelin? Y con él estábamos los dos, éramos... manejando. Por allá, 14 años más o menos. Uh-huh. Íbamos, yo iba mucho, iba todos los días a la casa de Víctor y nos poníamos a escuchar música. Y de repente un día viene la hermana y dice, escuchen esto. Pum, un vinilo. Un vinilo de Zeppelin. ¿Cuál? El primero, porque la mina fue comprando... Correlativamente, sí, mirá vos. Ahora, este relato de dimensiones épicas, yo me imagino, Patín, que así como nos lo estás contando a nosotros, se lo vas a transmitir a tus hijos y a tus nietos, y cada vez le vas agregando más detalles, ¿no? Sí, va a ser cada sí, vez sí, más extraordinario aquel momento en que te conectaste con Led Zeppelin. No, aparte, bueno, fue una cosa... Me acuerdo la primera vez que escuché... La primera vez que me prestan el VHS de la canción Siempre es la misma... Que estaba en mi casa, estábamos comiendo tipo 9:30 de la noche y de repente yo tengo algo para ver ahora. Saqué de mi serie dorada, mi videocasetera, puse The Sol Remedies y me acuerdo que mi vieja me ha dicho, ¿quién es la mina que está cantando con el pantalón ajustado? Y bueno, justamente aquella, entre comillas, mujer blonda de rizos dorados. Que había algo raro en su pantalón ajustado, claro, que no encajaba mucho con sí, su condición femenina. Era ni más ni menos que es, ni más ni menos que el señor Robert Anthony Plant, a quien le mando un gran cariño y un gran abrazo, uh-huh, que justamente cumple años. 65 pirulos. Así, nació en... Y todavía... Decime. Y todavía te rompe. No, y yo le quiero decir a la audiencia, que algunos quizás nos conocen personalmente, otros no, más que nada a Patín, que el muchacho tiene... un tatuaje de Led Zeppelin en su brazo. Entonces, contar este momento en que se conectó con una música, ¿no? Que realmente te ha marcado al nivel de querer tatuarte en tu piel a unos símbolos que la representan. Y digamos que si soy músico o estoy en un camino por medio de la música, es gracias a... tiene mucha importancia Led Zeppelin. Es tribunero, Patín. Sí, tribunero. Sí. Estoy en el club más grande del país, así que... No, sí, pero... ¿Te inspiró, digamos, al punto de querer tocar la batería como tocaba ese tipo? Pero imagínate un joven de 14 años, 15 años, que por ahí lo único que consumía de música era lo que le daba el padre, uh-huh, o la madre, y uno va a ver Silvio Rodríguez y Serrat, de muy joven, y capaz que uno veía la tele, que lo único que pasaba era MTV, y iba escuchando las bandas del momento. Uh-huh. Y capaz que tenía algún amigo más grande que siempre escuchaba punk y escuchaba y se curtía de ese palo. Hasta que un día de repente ver todos tipos de pelo largo y ver a un tipo con una Gibson Les Paul a todo oscura frotando un arco de violín y decís, esto lo hicieron en el año 70. Uh-huh. Es como que decís, ¿de qué me estoy perdiendo? Y a partir de eso, a partir de Zeppelin y de sus cambios constantes de ritmos y de su batería agresiva, dije, quiero, no sé si ser como ellos, pero me gustaría sentir lo mismo que sentían ellos. Quiero esto para mi vida. Sí, y bueno, toda banda que me gusta a mí tiene esa cosa de Zeppelin y también tiene esa voz de Robert Plant. Estaba en discusión con un amigo porque me decía que la mejor voz del rock era Freddie Mercury. No sé, del rock así, del rock más pesado, creo que el cantante más importante es este señor. Es que va con cada uno también. Obviamente. Técnicamente Freddy es un tipo, yo que sé, Robert tuvo esos años, pero después, justamente en el homenaje a Freddie Mercury, este buen señor que cumple años, que lo salvamos y todo, pero cuando fallece Freddie Mercury hacen un homenaje y canta un montón de grupos. Estuvo Guns N' Roses, Metallica, Robert Plant. y Robert Plant pidió que su actuación en ese festival fuera eliminada del DVD oficial por lo mal que había cantado. Sí, bueno. Un tipo que no tuvo técnica, digamos, la que tuvo Freddy, que era cantaba como un cantante de ópera prácticamente, con una voz así. Este era un cantante de rock. Claro, justamente claro. Por eso estoy englobando el concepto del rock como eso. O sea, era un tipo que consumía cocaína y según lo que dicen era que eso le generó problemas en la voz. Hay un cambio entre los primeros discos de Zeppelin y los últimos. La voz nada de, que ver. Tuvo muchos problemas con eso. También le pasó a Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, que pobre tipo, lo vas a ver hoy en día y canta un tema y después entre las partes que instrumentales se va a un costado a tomar agua y a escupir porque no puede más ya. No, porque son tipos que no tienen nada, no tenían nada de técnica y se hacía mierda la voz, se hacía mierda la voz y eso es lo que le pasaba a los Fito Páez, digamos. Sí, bueno. ¿Y vos sabés que Robert Plant, además de todo esto, es vicepresidente de un equipo de fútbol? Mira vos. No lo sabía. Mira, te digo el nombre del equipo y todo, ¿eh? Wolverhampton Wanderers Football Club, que milita en la League One de la tercera división en el sistema de la Liga del Fútbol Inglés. Así que el tipo, además de todo esto, es un Tinelli ahí metido en el fútbol. No sé si será simpatizante del club o qué, pero está primero en la tercera división de Inglaterra. Y bueno, Robert es el vicepresidente del equipo. O sea que vas a ver a este equipo, Wolverhampton Wanderers, y está de repente Robert Plant ahí en la tribuna. ¿Cómo sería el cántico? El cántico. Wolverhampton, sí. Wanderers Football. Sí, no sé. Hay que preguntarle a Robert, por ahí el canto lo hizo él, el himno oficial. Así que bueno. La música de algún tema de Zeppelin. Claro, ¿no? Habría que averiguar qué canta esa hinchada. En vez de We Are the Champions pasan No Quarter. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de este programa, número 35. Y la semana que viene vamos a tener un especial onírico. Siempre el último programa del mes lo englobamos dentro de un especial, es decir, todos los temas que elegimos están relacionados con alguna temática. En el caso del miércoles que viene, 27 de agosto, vamos a hacer un especial relacionado con el mundo de los sueños. Así que iremos informando por nuestro Facebook, que es facebook.com, un programa psicodélico, sobre ello. Pero bueno, ya tienen la data que miércoles que viene hay un especial onírico en Waka Hawaka. El miércoles que viene nos vamos a las tierras del sueño. Y no se olviden, ahí está, que lo estuve buscando todo el día, que el viernes 22 de agosto en Cinemax van a estar pasando un especial de hablando de especiales de Kubrick. Van a pasar tres películas, Doctor Strange, The Shining y Full Metal Jacket. Apa, ¿en el cine? Sí, en la tele. Bueno, van a pasar en la tele, te entendí en mal. Cinemax. Así que si tiene la posibilidad de verlo, es buenísimo ese tipo para... La verdad es que decíamos que habría que hablar un poco también de cine. El coso, bueno, esta es la cuota, la vaga cuota que les puedo ofrecer en este momento. Pero bien, la piedra fundamental. Y a continuación nos despedimos con poesía, magnate. Así es, porque abrimos el programa con hielo y nos vamos para el hielo de nuevo. El que traje hoy es a un chileno que admiro mucho, el señor Vicente Huidobro, uno de los más grandes poetas de Chile. Tremendo poeta. Bueno, Pato y yo nos despedimos acá. Dale. Ha sido un placer. Los dejamos con la voz de Andate Meisner. Sí, y hay que decir que River ganó por penales. Se les está haciendo... Mira, hoy hablábamos de Milán, la ciudad en la que Piazzolla grabó el disco Libertango. Bueno, nosotros le ganamos por penales al Milán. Ustedes le ganan por penales a Colón de Santa Fe, hermano. Bueno, vamos a seguir cada con Andate. Día más degradado, seguimos con Andate. Sí, nos despedimos con poesía en Huaca. Hasta la semana que viene. Así se va el programa. Vamos a escuchar después de esto el tema Ice de Camel. Y a cuento de este cierre frío, vamos con estos poemas árticos del chileno Vicente Huidobro. Son cuatro poemas que están extraídos de su libro, justamente, Poemas Árticos. El primero se llama Cantar de los Cantares y dice así. Cantar todos los días, cantar. Ella vendrá tan rápida que su sombra se quedará olvidada, sin poder encontrar en el camino las nubes hidrófilas se rasgan en las cimas de las hojas, la lluvia detrás del agua, el sol al final de una canción. Alguien doblará los años y caerá en mis brazos. niño. Aquella casa, sentada en el tiempo, sobre las nubes que alejaba el viento, iba un pájaro muerto, caen sus plumas sobre el otoño. Un niño sin alas mira en la ventana. Los peces temen trizar el agua, y bajo la sombra de los mástiles, el balandro resbala. Se olvidó el nombre de la madre. Tras la puerta que bate, como una bandera, el techo está agujereado de estrellas. El abuelo duerme. Cae de su barba un poco de nieve. Osram. Dame tus collares encendidos, bajo el azul simétrico, en el árbol inverso, donde nacen las lluvias. Tanto batió las alas que desató la nieve, y los pinos blancos allá sobre los lagos eran mástiles reflorecidos, jarcias bajo la bruma, jarcias entre la espuma, en las olas gastadas, cuerdas de arpas naufragadas, alumbra el faro boreal. Mira las islas que danzan sobre el mar. Nunca fuiste tan bella. Al borde del camino arrojas una estrella. Vamos, mi clarín llamando hacia los mares árticos. Y tu pupila abierta para todos los náufragos. Mares árticos. Los mares árticos, colgados del ocaso, entre las nubes se quema un pájaro. Día a día, las plumas iban cayendo sobre las tejas de todos los tejados. ¿Quién ha desenrollado el arco iris? Ya no hay descanso. Blando de alas era mi lecho. Sobre los mares árticos busco la alondra que voló de mi pecho.